Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 220 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi amigo y compañero Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, un placer para mí estar contigo y con la audiencia. Obviamente en esta edición 220, y bueno, a su vez yo paso el testigo y le doy la bienvenida a nuestro compañero y colaborador de siempre en este programa, nuestro querido amigo Ángel Gómez, que en esta ocasión pues nos acompaña para esta edición. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas noches Roberto, encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en este episodio del Rincón del Fanático, una vez más. Muy bien, qué bueno, y con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Perfecto, Iván, a ver qué onda. ¿Qué noticias traes, papá? Pues bueno, mira, en esta edición vamos a tocar varias cositas. Ante todo, bueno, reiterar nuestra excusa porque estuvimos tuvimos problemas la semana pasada, no estuvimos en el aire, pero bueno, vamos a tocar muchas cosas de interés que sucedieron durante esta semana de ausencia. Y bueno, pues creo que lo más lógico pues, es que comencemos hablando de las cosas que realmente están actualmente en la palestra, porque muchas disciplinas que aún no empiezan. Esta semana no han habido muchos eventos que no hablen de lo que vamos a conversar a continuación, pues que prácticamente es Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a hablar sobre el Spring Training de las Grandes Ligas. Vamos a tocar algunos tips sobre Fantasy. Vamos a hablar sobre algunos prospectos, ¿ok?, que vienen por ahí para esta temporada. Vamos a hablar también sobre fútbol, Champions League, que tuvimos la semana pasada, y también hablar sobre la liga española, y también pues tocar el tema de lo que se vivió este fin de semana en la NBA con lo que fue la edición del Juego de las Estrellas, todo lo acontecido, todos los eventos, todo lo que se sucedió. Bueno, yo creo que con eso pues podremos arrancar esta semana. ¿Qué nos tienes tú por ahí, Roberto? Pues digo, las noticias que traigo son respecto a la NFL. Esto es algo que quiero platicar acerca de cómo son los agentes libres, cómo son las diferentes designaciones. Entonces quiero platicar acerca de eso y obviamente seguirlos en todas las noticias que ustedes traigan, ¿no? ¿Ok? Venga, bueno, pues vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. ya volvimos. Ok, bueno, ya estamos de vuelta acá en el Rincón del Fanático para empezar de lleno el programa. Y bueno, como les había comentado, yo creo que vamos a comenzar hablando de béisbol, Ángel, Roberto, porque ya estamos en el inicio, pues, de lo que es los sprint training de Grandes Ligas, y a su vez el Clásico Mundial, ¿no? Que dicho sea de paso, cada vez que esto va a empezar, pues se generan muchas polémicas, hay mucha discrepancia entre los organizadores, hay un recelo ahí que siempre aparece, ¿no? Entre los equipos, entre los vetos de algunos jugadores a participar, siempre se, y eso que la MLB es la que prácticamente es la dueña de este evento. Yo pienso que esto va con el tiempo va a tener una tendencia a desaparecer, aun cuando sea cada 4 años, ¿okay? Porque viene el tema de las lesiones, viene el tema de los problemas, entonces sobre todo con el equipo norteamericano y sus intereses, que obviamente son los peloteros que juegan para los distintos países. Entonces, bueno, yo creo que eso da mucho de qué hablar, ¿no? Pero bueno, también sería bueno tener una pequeña idea de los equipos que van a participar. Ya creo que habíamos hablado de las distintas sedes y, por supuesto, pues hablar un poquito también de los rosters, ¿no? Que son bastante bastante interesantes en todos sus equipos y en todos los continentes donde se va a estar jugando. Entonces, bueno, Ángel, no sé qué te parece si comenzamos a hablar un poco de esto del Clásico Mundial y, bueno, vamos entrando ya prácticamente en materia. Ok, bueno, como creo que hablamos la última vez, pues entonces el Clásico tiene un formato que son 3 rondas. Pues la primera ronda, pues de alguna manera, pues es una eliminatoria. Viene una segunda ronda que serían, vamos a llamarla, las semifinales, y luego la ronda de campeonato, que va a ser en la ciudad de Los Ángeles. La primera ronda van a haber 4 sedes, que son Seúl, Tokio, Miami y Jalisco. En la segunda ronda, pues entonces se reducen a las ciudades de Tokio y San Diego, y, como dije, la ronda de campeonato en Los Ángeles. En la ciudad de Miami van a jugar los equipos de República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y Colombia. Los juegos son los siguientes, los primeros juegos. Canadá-Dominicana, el día 9 de marzo. Estados Unidos-Dominicana, el día 11 de marzo. Y Dominicana-Colombia, el día 12 de marzo. Entonces, segundito. Sí, yo creo que este es un grupo bien bien interesante, ¿no? Este grupo donde juegan Dominicana, estadounidense, colombianos, que, bueno, van como el wild card aquí, ¿no? En este grupo. Pero yo creo que, bueno, Colombia y Canadá son prácticamente invitados de piedra aquí, ¿no? Aunque en Canadá hay varios peloteros importantes. Uh-huh. Pero aquí definitivamente deben pasar el equipo dominicano, que es el actual campeón, y los Estados Unidos. Si quieren, hablamos un poquito del roster que tienen esta gente. Sí, porque es que yo creo que hablar de todos los rosters sería un poco extenso, ¿no? Yo creo que debemos nombrar los rosters más interesantes. El equipo dominicano, por ejemplo, podemos mencionar. Hay que decir algo. Los pitchers, como hay tantas limitantes en cuanto al número de lanzamientos que puede hacer cada lanzador, cada equipo está llevando una cantidad importante de pitchers, y de hecho tienen un pool de pitchers de reserva que pueden ser utilizados para sustituir a alguno de los pitchers que esté cansado o que o que presente alguna lesión o que tenga algún problema en la primera ronda. Entonces, digamos, yo tengo, por decirte algo, 10 pitchers en la primera ronda y después tengo otros 5 o 6 de reserva. Esos 6 de reserva pueden entrar en la segunda ronda sustituyendo algunos que yo tengo que decir más o menos previamente. Yo estimo de que este nada más me va a durar en la primera ronda, entonces ya, o porque hay un acuerdo con el equipo del pelotero, porque el pelotero manifiesta, mira, yo nada más quiero jugar en la primera ronda, ya ese, ya tú sabes, entonces le pones el asterisco que ese va a ser sustituido. Entonces, por ejemplo, de los pitchers de República Dominicana, que tienen muy buenos nombres, podemos resaltar ahí, por ejemplo, a Delín Betances, a Santiago Casilla, a Johnny Cueto, uno que a ti te gusta mucho, Iván, Yeury Familia, el cerrador de los Mets. Uh-huh. Está Willy Peralta, está Fernando Rodney, otro lanzador relevo que a ti te gusta mucho, y está Edison Volquez. Tiene un buen grupo ahí de abridores y de relevistas. En la receptoría, Wellington Castillo y Alberto Rosario. En el infield, ahí es donde viene pues la parte gruesa de las estrellas de este equipo: Adrián Beltré, Robinson Cano, Manny Machado, Hanley Ramírez, José Reyes, Carlos Santana y Jonathan Villar. Todos y cada uno de estos infielders con etiqueta de Grandes Ligas. En los jardines, José Bautista, Nelson Cruz, Starling Marte, Gregory Polanco y Mel Rojas Jr. Todos, con excepción del joven Mel Rojas Jr., son titulares en sus equipos de Grandes Ligas. Y luego tiene un grupo de pitchers designados para eso que yo llamé la reserva, donde está, por ejemplo, Iván Nova, está Bartolo Colón, uh-huh. está Alex Reyes, que ya no va a jugar. Alex Reyes le va a tener que operar la Tommy John, salió en estos días la noticia. Perdón, ¿qué es la Tommy Jones? La Tommy John es cuando tú tienes, se te revienta el tendón, el ligamento que se llama ligamento ulnar colateral del codo. Eso le pasa mucho a los lanzadores, sobre todo a los que lanzan con mucha velocidad, y sobre todo cuando son jóvenes. Tiende a ocurrir más en brazos jóvenes que en brazos ya veteranos. Okay. Entonces, es una operación que tiene su nombre, o debe su nombre, a un lanzador que era primero de los Dodgers y después de los Yankees de Nueva York, llamado Tommy John, que fue al que primero se le practicó esa operación con carácter, digamos, experimental. Entonces, eso consiste en que te retiran un ligamento de la muñeca y te lo colocan en el codo. Entonces, te sustituyen un ligamento por otro. Entonces, eso tiene un tiempo de recuperación aproximadamente de un año, entre 10 meses a un año, donde tú primero, pues, obviamente tienes que hacer una fisioterapia, etcétera, y luego poco a poco, muy lentamente, empiezas a soltar pelota. Pero ya se ha llegado a un nivel de, digamos, de perfección de esa intervención quirúrgica que un porcentaje muy importante de los lanzadores regresan, inclusive muchos de ellos regresan lanzando con más velocidad que anteriormente. Okay, wow. Mira, Roberto, por cierto, va a jugar Manny Machado. Podemos hacer un trade ahí interesante, si quieres. No manches, o sea, ya empezaste. Ni siquiera ha iniciado la quiniela. Ni siquiera ha iniciado el draft y ya quieres un trade. Bueno, pero Manny Machado, ¿tú creas Manny Machado? Bueno, ahí podemos hablar de un buen trade. Perdón, yo lo tenía, pero yo te lo di. Perdón, recuerda que yo me quedé en segundo lugar. Bueno, ya que está Roberto aquí, vamos a hablar un poquito del equipo mexicano. El equipo mexicano tiene algunos lanzadores importantes. Tiene, por ejemplo, a Giovanni Gallardo, a Jorge de la Rosa, a Jaime García, Miguel González, Vidal Nuno, Roberto Osuna, Sergio Romo, Oliver Pérez. Todos estos son ex Grande Liga o Grande Liga actualmente. Joaquín Soria también, todos estos. Algunos infielders que no conozco, pero por ejemplo está ahí en la nómina el titán Adrián González, que al final no sé si va a jugar o no, pero está por lo menos en el roster. En los outfielders está Chris Davis, que ya dijo que no iba a jugar, que iba, entonces va a tener que ser sustituido. Chris Davis con K, no es el de Baltimore, este es el de Oakland. Alex Verdugo, la verdad es que no conozco muchos peloteros de estos del equipo mexicano, pero a los lanzadores sí. Y entre el pitcher designado, el pool de designado, está Marco Estrada, de los Blue Jays, está Iván Sala, está Julio Urías, el joven de los Dodgers de Los Ángeles. Vámonos con el equipo norteamericano, que es obviamente uno de los candidatos más fuertes al título. El equipo americano, que como dije, va a jugar con Colombia, con Dominicana y con Canadá. Que por cierto, me parece que no es un equipo de primera línea. No es un equipo estructurado como para el material que tiene Estados Unidos. Me parece que es un equipo B, no un equipo clase A. Sí, pero bueno, tiene tantos jugadores de calidad que así pongo equipo B, siempre son candidatos. Dentro de los lanzadores destacan Chris Archer, Danny Duffy de Kansas City, está Sam Dyson, el relevista, está Luke Gregenson, relevista también. Hay que hacer la anotación de que sobre todo en la primera ronda hay que llevar muchos relevistas, porque los abridores están limitados en su lanzamiento. Entonces, es muy normal de que tú tengas un lanzador, lo tengas que salir, dependiendo del número de lanzamiento, lo sacas a lo mejor en segundo o tercer inning y ya tienes que empezar con los relevistas. Entonces, por eso llevan tantos relevistas. Andrew Miller, el caballo de los Indios de Cleveland, Tanner Roark, David Robertson, el cerrador de Chicago, y Marco Stroman, el abridor de Toronto. Entre los catchers, bueno, AJ Ely, Jonathan Lucroy y Buster Posey, está más que cubierta la receptoría. En el infield, Nolan Arenado, el superestrella de los Rockies, Alex Bregman, esta nueva promesa de los Astros de Houston, está también Brandon Crawford de San Francisco, Paul Goldschmidt, que es la estrella de este equipo, el inicialista de los Diamondbacks, Eric Hosmer de Kansas City, Ian Kinsler y Daniel Murphy. Y el outfielder, Adam Jones, Andrew McCutchen, Giancarlo Stanton, el poderoso slugger de Miami, y Christian Yelich. Algunos de los lanzadores designados para usarlo posteriormente, Brett Cecil, Sonny Gray de Oakland, J.A. Happ, Alex Wilson. Vámonos con el equipo venezolano, Iván. Ajá. Vale, porque yo no tengo aquí la mano de la nómina. No la tiene aquí. Bueno, no, tengo yo la creo mano. Que Venezuela si tiene un punto débil es en el picheo. No lograron confeccionar un estado de picheo lo suficientemente fuerte. Es correcto. Entre los lanzadores está, por ejemplo, lanzadores que más que nada tienen experiencia en la liga local, como José Álvarez, Omar Bencomo Jr., Silvino Bracho, José Castillo, Yoelis Chacín, que sí lanza en Grandes Ligas, Yanmar Gómez también, relevista de los Phillies, Félix Hernández, que es obviamente va a ser el abridor del juego inaugural, es la estrella del picheo venezolano. Carrasco no se ha recuperado, ¿verdad? Carrasco no se ha recuperado. Carrasco está recuperado, pero no va a lanzar. Dijo que no quería lanzar debido a que viene una lesión, no quiso arriesgarse. Okay. De hecho, es candidato para abrir el primer juego con los Indios de Cleveland. Martín Pérez, que es abridor de Texas, está también en este estado de pichero. El cerrador es Francisco Rodríguez, y entre los relevistas pues está Bruce Rondón, está Yusmeiro Petit. No hay mucha calidad en ese picheo, yo le tengo un poco de miedo al picheo. La receptoría está bien cubierta con Robinson Chirino y Salvador Pérez. En el infield, bueno, aquí es donde están los peloteros de mejor calidad, José Altuve, que debe ser el segunda base, Miguel Cabrera, el capitán, indiscutible en la primera base. El shortstop debe ser Alcides Escobar, porque Freddy Galvis, que aparece aquí, dijo que no iba a jugar porque se siente lastimado. Víctor Martínez, que va a ser el bateador designado. Hernán Pérez es un utility del infield. Martín Prado debe ser el tercera base. Y el otro utility del infield, Jean-Hervis Solarte. Todos estos que nombré son Grandes Ligas. En los jardines, Carlos González, Odubel Herrera, Ender Inciarte. Los tres son Grandes Ligas también. El problema que veo aquí es que no hay un cuarto infield para cubrirle las espaldas de alguno que se lesione. Entonces, en esos casos, tendría que echar mano bien sea de Yangero y que puede jugar en el outfield o de Hernán Pérez. Y los pitchers para la segunda ronda que pudieran ser utilizados, está por ejemplo el relevista Gregor Infante, el relevista Arsenio León, son buenos lanzadores, pero que más que nada su experiencia es en ligas menores y en la liga venezolana. Franklin Morales, que sí tiene experiencia de grandes ligas, Eduardo Rodríguez, que es un lanzador abridor, tiene cartel, es abridor de Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston, pero él solamente aparece aquí para la segunda ronda. y Héctor Rondón, el que era cerrador de los Cachorros, que ya perdió su puesto. No sé si lo va a recuperar este año. Bueno, para no gastar más tiempo los oyentes, esos son los equipos, digamos, nuestros equipos, México, Venezuela, el equipo dominicano, que es un gran candidato, y el equipo de Estados Unidos, que también es un gran candidato. Los otros candidatos, por supuesto, que siempre llegan a la etapa final, pues son los equipos asiáticos, pero ahí no puedo abundarles mucho porque muchos de esos peloteros no tenemos mucha información de ellos, Iván. Sí, no hay mucha referencia. Entonces, bueno, por eso es que es bueno que nos enfoquemos en este lado del charco, pues, como decimos acá. Roberto, ¿le tienes fe a México? ¿Tienes algún pálpito? ¿Crees que pasen a la siguiente ronda? Aunque sé que no sigues mucho la liga, pero bueno, ¿qué te dice tú? ¿Qué corazonada te da tu equipo de México? A ver, nada más quiero que pongamos de esta manera. Esto es algo que hemos platicado en años anteriores y no necesariamente acerca del béisbol. Cuando, digamos, los equipos profesionales pelean por un campeonato, estás hablando de muchas nacionalidades. Si hablo del Barcelona, si hablo de Houston, Astros, si hablo del deporte en el que sea, estás hablando de equipos profesionales con múltiples nacionalidades. Cuando llegan a haber campeonatos mundiales, por ejemplo el Mundial de Fútbol, y solamente está una Alemania, un México, puta, pues estos equipos no tienen el mismo rendimiento que aquellos profesionales donde las diferentes nacionalidades, los jugadores, juegan entre sí todo el tiempo, se ven muchas veces a la semana, se conocen perfectamente, y cuando están los equipos nacionales, pues a lo mejor estás jugando con un jugador que con el cual no estás acostumbrado a jugar, que no sabes cómo le gusta que le lance la bola, si puede reaccionar sí o no. Entonces, lo que les quiero decir es que pues México llegó al segundo lugar ahorita de la Serie del Caribe. Sin embargo, pues yo no creo que México vaya a avanzar, porque realmente los equipos mexicanos se basan sobre los jugadores extranjeros para ser muy buenos. Los jugadores mexicanos son buenos, pero no creo que sean tan buenos como para hacer algo, para que sean el referente de este campeonato. No sé si me doy a entender. Sí, perfecto. Pero bueno, pero yo creo que por lo menos pudiesen aspirar a pasar a una segunda ronda, ¿no? Yo creo que lo más que se aspira, o sea, cada selección, es que puedan pasar a una siguiente ronda. Son partidos muy duros y bueno, creo que todos los equipos van muy bien representados en cuanto a su calidad de jugadores. Entonces, bueno, esto pues crea un morbo extra pues en lo que es la competencia de este Clásico Mundial, que bueno, como les hacía referencia al principio, tiene sus detractores por todo este tema de las restricciones, de los peloteros que no pueden jugar, que bueno, hay recuérdense que hay mucho dinero ahí invertido y esto no es de mucho agrado para los equipos. Entonces, bueno, yo sigo insistiendo que esto va a morir en el tiempo, porque realmente no tiene mucho sentido para el que lo creó, pues que es la Major League Baseball. Entonces, bueno, los románticos de la pelota, pues siempre vamos a querer ver a nuestros equipos participar en un Clásico Mundial, pero esto es algo que no lo decimos nosotros, sino esto también es un negocio y hay que verlo también como tal. Bueno, Ángel, nada, entonces nada, que ya dicho esto, vamos a hablar un poco entonces de lo que está sucediendo ahorita con lo que es el sprint training, porque paralelo a esto ya comenzó la preparación. Y bueno, muchos de estos jugadores pues están en sprint training y bueno, y van a pasar una vez a lo que es el clásico mundial. Entonces, ¿qué nos puede decir de este sprint training y cuáles son las expectativas de muchos equipos con todas esas promesas nuevas que van a arrancar este año? Bueno, el sprint training a mí me gusta mucho siempre, porque si bien obviamente no son juegos que son competitivos, pero son juegos a los cuales tú tienes oportunidad de ver por primera vez en muchas ocasiones a esas figuras nuevas que posiblemente no lleguen si no está bien entrada la temporada, o inclusive algunos de ellos pueden ser que lleguen hasta un año después. Pero son esos prospectos que, bien sea que se haya firmado en el draft internacional, como es el caso de los peloteros venezolanos, dominicanos, o de otros países del Caribe, o hayan sido firmados, como el caso de los cubanos, como agente libre, o la tercera, que es la más frecuente, que hayan sido firmados en el draft, que son los peloteros de Puerto Rico y, por supuesto, los americanos. Entonces, Baseball America y Major League Baseball y todas estas publicaciones siempre, para esta época del año, publican los rankings de los principales prospectos que ellos tienen para el año 2017. Yo quería nombrar algunos de estos porque muchos de ellos los vamos a tener desde el comienzo en este año. Otros van a entrar, como dije, posiblemente en el 2018. El primer prospecto de la lista, en este caso estoy leyendo la lista de Baseball America, que es una publicación especializada en ligas menores y en prospectos. Es el outfielder de los Medias Rojas, Andrew Benintendi. Benintendi terminó jugando a diario allá en Boston. Y bueno, va a competir ahorita en la primavera por uno de los jardines de los Medias Rojas. Entonces hay consenso en que este pelotero es el primer prospecto a nivel nacional. Debo hablar aquí, hacer un pequeño inciso, que es para mencionar algo que no hemos hablado aquí, que es cuál es la metodología que utiliza los scouts de las grandes ligas para ponerle puntuación a los peloteros. Ahí es lo que se llama la regla 20-80. ¿Qué significa la regla 20-80? Es una escala que toma una distribución normal donde la media es 50, un extremo, el extremo inferior es 20 y el extremo superior es 80. Entonces esa puntuación pues se da dependiendo de si es un lanzador, si es un bateador, etcétera. Pues entonces si un pelotero tiene las diferentes herramientas que se miden, que es por ejemplo el poder, la velocidad, cómo corre hasta la primera base, cómo utiliza las herramientas defensivas, cómo batea para contacto. Entonces, si en todas esas herramientas el pelotero está por encima del promedio, es decir, tiene más de 50, se dice que es un pelotero, como se dice en el argot, de 5 herramientas. ¿Por qué de 5 herramientas? Pues entonces de las 5 categorías que se utiliza para medir a un pelotero, pues entonces está por encima del promedio en todas ellas. Entonces, en el caso de Benintendi, perdón que me fui aquí. En el caso de Benintendi, él puede batear para promedio en lo que dice el mercado, tiene 70, en poder tiene 60, en velocidad tiene 55, en fildeo tiene 60 y en el brazo tiene 50. Es decir, Benintendi, dentro de lo que estamos definiendo aquí, es un pelotero de las 5 herramientas. O sea, que podemos hablar de que esto es algo parecido en la NFL al combine, ¿no? Donde tú mides la velocidad en tantos metros, donde mides la agilidad, donde mides la carrera, donde mides la... Me imagino que debe ser algo muy muy parecido, ¿no? Sí, al combine. Por ejemplo, la velocidad se le toma el tiempo. La velocidad depende, en el caso de los bateadores, depende si eres derecho o si eres zurdo. Entonces te miden el tiempo que tú corres hasta la primera base, por ejemplo. Okay. Perdón, un comentario. En el caso de... ¿Perdón? Discúlpame, un comentario, nada más con esta analogía que hace Iván del combine. El combine es tan importante en la NFL que han habido muchos equipos que hacen trades por avanzar para poder tomar a jugadores por lo que demostraron dentro del combine. Entonces, pues de la misma manera, esto de aquí debe ser tan bueno que... Mi pregunta es, ¿se hacen trades también entre equipos de la MLB para estar en una mejor posición? Por supuesto, y tú haces trades también utilizando posiciones del draft. Por ejemplo, yo puedo pedir a un pelotero, entonces tú me das ese pelotero y yo te doy a cambio uno o dos peloteros que yo tenga en mis grandes, por ejemplo, en mis ligas menores, y te doy también, por ejemplo, una posición en el draft. Vamos a decir, mi segunda escogencia del draft del año que viene es para ti. Eso es muy común. Ok. Ok, gracias. Ok, Roberto, el segundo... Perdón. Dime, Iván. Ah, no, yo decía Roberto. ¿Tú te imaginas, Roberto, que tú seas dueño de un equipo y yo sea dueño de otro, la cantidad de trades que haríamos? Eso sería increíble. Te doy cinco peloteros, tú me das uno. Haríamos miles de trades, ¿eh? Sí. Por eso jugar en el Xbox es increíble. Continuamos. El segundo prospecto a nivel nacional es el cubano Joan Moncada, que pasó a los White Sox en el famoso cambio este de Chris Sale, ¿okay? La joya de la corona en ese cambio era Moncada. Entonces, Moncada es un pelotero interesante porque a efecto de fantasy tiene es elegible como segunda base y como tercera base. Eso le puedo recomendar a la audiencia, los peloteros que ustedes vean que son elegibles en más de una posición, si les interesa, pues lo pueden estar tomando, porque a la hora de estar confeccionando el line-up, pues es un pelotero que es versátil, que lo pueden colocar en más de una posición. Entonces, en el caso de Moncada, es un pelotero que tiene el poder, lo tiene en 60 y es muy rápido. Está evaluado en 70 su velocidad. Está casi en el máximo. Entonces, es un pelotero que mezcla poder al bate con velocidad. Y por supuesto es buen fildeador porque va a estar en el infield de los medias blancas. El tercero, yo voy a mencionar simplemente cinco en este caso para no en beneficio del tiempo. El tercero es, sobre todo, el bravo Atlanta Dansby Swanson. Este muchacho se pierde de vista, va a ser el sobre todo los bravos en el juego inaugural. Y bueno, en todas sus herramientas también está por encima del promedio. El cuarto es, aquí un caso lamentable, es el lanzador que está mejor cotizado en esta lista, Alex Reyes de los Cardenales, pero como mencioné antes, se lesionó ahorita en el campo de entrenamiento y se le va a practicar la Tommy John. Entonces, si bien está el cuarto aquí en la lista, no van a poder tomarlo en el fantasy, porque obviamente se va a perder toda la temporada. Este es un lanzador con un gran control, una gran curva y una gran recta, pero bueno, los fanáticos, los Cardenales, van a tener que esperar hasta el año que viene. Y para cerrar, en el número 5 está el venezolano Gleyber Torres, Iván, sobre todo los Yankees de Nueva York. Se supone que no va a llegar todavía, está supuesto aquí por Baseball America para llegar en el año 2018, pero también es la joya de la corona que le pidieron los Yankees a los Cachorros para poder mandar a Aroldis Chapman para allá. Entonces, Gleyber Torres, lo comentamos creo que en una ocasión aquí, es la figura del futuro en ese hecho de todos los Yankees. Se supone que va a ser tan importante para los mulos como lo fue Derek Jeter en su oportunidad. Bateador de medio, bateador de contacto, bateador también que puede batear con poder y puede correr, y por supuesto es muy buen fildeador. Entonces, es un pelotero de las cinco herramientas y todavía no, como dije, no está totalmente desarrollado. Se espera que el año 2017 lo pasen en las menores, pero este jugador venezolano, bueno, está de más decir que es el mejor prospecto de nuestro país en esta lista. ¿Okay? Wow, increíble. O sea que buenas noticias para el Bronx. Sí, señor. Eso es lo que yo traía de lo que son los prospectos. Les puedo mencionar que ya, bueno, hay que empezar hablando de fantasy, pues los drafts ya están en pleno desarrollo. El de la liga de nosotros, les recuerdo que es a final de este mes, unos días antes de que empiece las hostilidades, la misma semana antes de las hostilidades. Pues espero contar con ustedes ahí, que no estén ausentes, y espero que participen activamente en ese draft. Bueno, ya yo tengo mi pre-draft rankings listo. Ok. Así que okay, agárrense, pues, porque voy con todo. Ah, qué bueno, porque en la quiniela, en el draft, voy a ver cómo lloras cuando te empiezan a quitar a los jugadores. Tengo muy bien confeccionado. Tengo mi plan B, Roberto. En ese caso tengo mi plan B, no te preocupes. O sea, eso es otra quiniela. específicamente una quiniela con tus empleados donde tú no les pagas si no se meten? Sí, que ya le dio muchos resultados en la NFL, si usted recuerda. Terminé primero en la NFL, en mi liga paralela, solamente que no gané al final, porque obviamente no me fue bien al final, pero terminé de primero, cosa que me alegra mucho, y espero en béisbol desquitarme también este año. Así bueno, que prepárense. Bueno, puedes quedar en primero si solamente eres tú, ¿no? Pero necesitas participar con más personas. Bueno, no hay problema. Ahí vamos a ver. Les puedo adelantar algunos nombres que van a encontrar pues en todas las listas, en Yahoo, etcétera, etcétera, en todas las diferentes modalidades de fantasy que ustedes utilicen. Pero entonces hay consenso entre los analistas que, por ejemplo, el primer receptor, el que debe escogerse por posición, este análisis está por posición. El primer receptor a nivel de lo que es fantasy es Buster Posey, todavía de San Francisco. Es un veterano, pero todavía está, digamos, en el tope de sus condiciones. Bateador de más de 300, bateador que están proyectándole 19 jonrones y 84 empujadas. Cuando estén eligiendo un receptor y tienen a Posey disponible, debería ser la primera elección que tomen ahí. Hay un novato que lo conoce bastante bien, que es Gary Sánchez. Lo están colocando aquí los analistas de segundo a nivel de la receptoría. Este fue un muchacho que, bueno, vino como un tornado de las menores el año pasado. Bateó una gran cantidad de jonrones, empujó muchas carreras y también lo están proyectando, pues que si bien él no es veloz, no roba base, pero sí va a empujar muchas carreras y va a batear cerca de 270. Entonces Gary Sánchez, los Yankees de Nueva York, el receptor número 2. Y el receptor número 3, Jonathan Lucroy, que ahorita está con Texas, él pasó de Milwaukee para este equipo y jugó postemporada. Entonces también bateador de contacto, bateador de poder ocasional, y que en el caso de que los anteriores estén elegidos, pues es una excelente escogencia para la receptoría. En la primera base, el jugador que está como número uno es Paul Goldschmidt, la estrella, como dije yo, de los Cascabeles de Arizona, bateador con su consuetudinario de 300, bateador que puede batear más de 30 jonrones, jugar más de 100 carreras y anotar también más de 100 carreras, y en el caso de Goldschmidt es un raro primera base que roba muchas bases. Aquí le están proyectando hasta 25 bases robadas. Entonces, este jugador, si ustedes lo ven, normalmente no sale, no pasa del primer round. Es una escogencia automática en el primer round. Si están en su primer round y nadie lo ha cogido, agárrenlo con confianza, porque es un bateador muy, muy inconsistente y que casi nunca se lesiona. El segundo es el joven Anthony Rizzo, de los Cachorros de Chicago, de los campeones mundiales. También le están proyectando más de 100 empujadas, más de 30 jonrones y casi 100 anotadas. El tercero es nuestro compatriota Miguel Cabrera. Bueno, ya tiene más de 30 años, pero por supuesto es uno de los mejores bateadores, si no el mejor bateador del béisbol. Y bueno, el problema de Miguel es que ha ido bajando un poquito la producción de jonrones, pero aquí están proyectando todavía que, bueno, al estar sano, por supuesto va a batear más de 300, que es una constante en él, y que va a batear alrededor de 30 cuadrangulares y empujar más de 100 carreras. Un jugador que no se le promociona tanto a nivel mediático, que es Joe Votto, de los Royals Cincinnati, también una excelente escogencia por la primera base. Consuetudinario, bateador de 300 y bateador de poder también. Vamos a dejar a la primera base hasta ahí. Nuestro compatriota Iván José Altuve. Sí, bueno. Los analistas lo colocan como número uno entre los segunda base. También es un jugador que se va a ir en las primeras rondas. Normalmente no pasa de la primera ronda. Bateador de 300, bateador que el año pasado despuntó por su poder. Bateando de primero también, pues empujó muchísimas carreras, anotó también más de 100 carreras y, bueno, las bases robadas, que es el otro punto que agrega. Cada vez que ustedes consigan un bateador de estos de 5 herramientas como Altuve, tiene que agarrarlo porque le va a producir muchos puntos en fantasy. Pues un jugador que se puede envasar, que le va a dar porcentaje envasado, que le va a dar muchas carreras anotadas, que le va a dar bases robadas, es una joya para el fantasy, ¿ok? El segundo es Trea Turner, el joven de los Nacionales de Washington. También, pues, al igual que Altuve, bateador de contacto, bateador que puede robar hasta más de 50 bases. Y bueno, el poder está ahí también, puede batear más de 15 jonrones. Es una buena escogencia. Está también el veterano Robinson Cano, que también, pues, bateador en su carrera de más de 300 y puede batear más de 30 cuadrangulares. Todo esto que mencioné son buenas escogencias para la segunda base. En tercera base, el primer puesto lo tiene en este listado Chris Bryant, de los campeones mundiales, bateador que le están proyectando 43 jonrones, 115 empujadas y 290 de average. Es un bateador también de las cinco herramientas, no roba tantas bases, pero tiene la capacidad de hacerlo. El segundo es uno que a mí me gusta mucho, que también se va lamentablemente en la primera ronda, Nolan Arenado de Colorado, bateador de mucho poder, siempre empuja más de 100 carreras, todavía no ha llegado, es un pelotero joven, no ha llegado todavía a su cenit, y todavía ahorita que puede dar, sobre todo en este line de Colorado, que está bastante reforzado para este año. El tercero también es Josh Donaldson, de Toronto. Bueno, también excelente escogencia si le llega la oportunidad. Bateador de 2.80 más o menos, te puede sacar más de 30 pelotas del parque y siempre te empuja más de 100 carreras. Está lesionado, por cierto. Con Donaldson, perdón. Está lesionado, por cierto. Sí, la pregunta con Donaldson es ¿qué va a pasar ahorita que no va a tener Encarnación para protegerlo en line-up? ¿Le van a dar muchas bases por bola? Eso pudiera ser una constante este año. ¿Dónde se fue Encarnación, por cierto? A Cleveland. Ah, se fue a Cleveland, wow. Con gente libre. Y el cuarto, bueno, este es el favorito mío. Si lo tengo en la oportunidad lo voy a agarrar, que es Manny Machado de mis Orioles de Baltimore. ¡Ah, Dios! Manny Machado. ¡Ay, Dios mío! Bateador de 300, bateador de más de 30 cuadrangulares y más de 100 empujadas. Y bueno, y apenas tiene 20, 21 años de edad. Este es una es un diamante en bruto todavía y ya juega en un juego estrella. O sea, se pierde de vista realmente Manny y le digo, señores, que si lo tengo no lo voy a fallar. Lo voy a agarrar. Nice. Si lo agarro, ya tengo trade seguro con Roberto. Otro punto a favor de Manny Machado, ahorita pasé a los shortstop, es que Manny, por los juegos que jugó en el shortstop el año pasado, es escogible en las dos posiciones. Entonces, Manny Machado, si bien es el tercera base, número 4, en la lista de shortstop, porque es elegible también como short, es el número 1, por los números que tiene, que son superiores a los de Corey Seager, que fue el novato del año pasado. Corey Seager entonces también lo están proyectando para más de 300 de promedio, alrededor de 25 jonrones, y aquí lo supera Manny, por eso está de número 1. Oye, qué raro que en esta lista no está Trevor Story, ¿no? Porque tuvo una temporada interesante. Sí está, pero está más abajo. Está en el puesto número 8. Ok. El puesto número 3 es el boricua Carlos Correa, del equipo de Roberto, de los Astros de Houston. Correa lo está proyectando que va a batear alrededor de 270 con 27 jonrones y más de 100 empujadas. Este es un muchacho que, bueno, que tiene gran calidad y tiene asegurado el shortstop de ese equipo de Houston que lamentablemente se cayó, pues no llegó a las etapas últimas de la postemporada. Y Xander Bogaerts también. Es una excelente escogencia, pues bateador de 300 también y que puede sacar alrededor de 20 jonrones. Esas son buenas escogencias que le recomiendo para el shortstop. Y el outfielder, bueno, aquí hay mucho material de que agarrar. Pues entonces el outfield número 1 es el jugador más valioso de la Liga Americana, Mike Trout, bateador de 300 en toda su carrera. Jugador de las cinco herramientas, que te roba más de 20 bases, que te empuja más de 100 carreras, te anota más de 100 también y te batea más de 32. Entonces, Mike Trout, como regla general, se va no solamente en la primera ronda, se va en el puesto número 1 de todos los fantasy. En promedio, no pasa del primer. Es muy raro que un manager que le toque jugar de primero no agarre a Trout, para decirle algo. ¿Ok? Ok. Bueno, ahí tienen a Mookie Betts, por ejemplo, de los Medias Rojas, es el outfield que están proyectando para el número 2. Es también un pelotero que te puede robar más de 20 bases, empujar más de 100, batear alrededor de 30 jonrones con 300 de promedio. Excelente escogencia para los outfielders. Chris Bryant también, que lo mencioné en la tercera base, pero también él tiene, por su número de juego que jugó en el outfield, puede ser escogido como outfielder. Entonces está como el outfield número 3. Y uno que debe tener una buena temporada después de venir de una mala temporada el año anterior es Bryce Harper. Bryce Harper tuvo una temporada bastante accidentada el año pasado, pero bueno, se supone que este año va a rebotar y Harper debería estar alrededor de los 30 jonrones y más de 100 empujadas y 100 anotadas. Otro fielder que les puedo mencionar por aquí, Charlie Blackmon de Colorado, el propio Trea Turner es elegible como field, Starling Marte de los Piratas y Ryan Brown de Milwaukee. Entonces, bueno, esos son los peloteros de posición. En cuanto a los pitchers, yo le voy a dar una recomendación, que es lo que sigo yo. Yo trato de no agarrar pitchers en las primeras rondas. ¿Por qué? Porque los pitchers abridores, por ejemplo, normalmente te lanzan una o máximo dos salidas en una semana. Entonces, si tú estás en una liga, como es la de nosotros, que es head to head, donde las puntuaciones se sacan semana por semana, es muy raro que un abridor te dé puntos más allá de una vez a la semana. No sé si me explico. En cambio, los peloteros de posición te juegan todos los días y te van a dar puntos todos los días. Por eso es que yo, como regla general, trato de pasar de los lanzadores abridores en la primera ronda y siempre agarro peloteros de posición que son los que me van a estar dando puntos continuamente. Con una sola excepción, y esa excepción es el primer lanzador que está en esta lista, que es Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, con los números que tuvo el año pasado y lo que tiene en toda su carrera, pues entonces, bueno, por la lesión que tuvo en la espalda, perdió la oportunidad de ganar el sayón, pero tenía números para realmente, bueno, iba a ser, por ejemplo, el mejor whip de la historia. Con eso les digo todo. Entonces, Clayton Kershaw es una excepción. Es un lanzador que normalmente hay alguien que lo agarra en la primera ronda. Pero de aquí para adelante, todos estos lanzadores, Max Scherzer, Corey Kluber, Noah Syndergaard, Chris Sale, Madison Bumgarner, John Lester, Justin Verlander, Johnny Cueto, etcétera, todos estos lanzadores, si tienen oportunidad, esperen hasta una ronda número 3, una ronda número 4, 5, para poderlos escoger. Porque siempre hay lanzadores de calidad disponible, siempre lo va a haber. ¿Por qué? Porque todos los equipos tienen 5 abridores, de los cuales por lo menos 2 o 3 son de buena calidad para el fantasy. Entonces, no se desesperen agarrando abridores, porque si bien alguno de los buenos es posible que otro manager se lo agarre, siempre ustedes van a tener a poder escoger abridores de calidad. Lo mismo para los cerradores. Los cerradores, el cerrador número 1 en esta lista es Aroldis Chapman. Kenley Jansen de los Dodgers es el número 2, Edwin Díaz de Seattle, que tuvo una temporada espectacular el año pasado, el número 3, y Wayne Davis, que ahora es el cerrador de Chicago, va a sustituir a Ronald Chapman en ese equipo, es el número 4. Kimbrel de Boston es el número 5. Los cerradores, la misma historia. Si bien los cerradores sí actúan en más juegos a la semana que los abridores, pero también hay muchos cerradores disponibles, porque cada equipo tiene uno. Entonces, nunca se van a quedar sin cerradores. Es lo que quería transmitirle. No importa que ustedes dejen para rondas más adelante de la escogencia, siempre va a haber uno que otro cerrador por ahí disponible. Aparte que los cerradores, muchos de ellos se lesionan, y entonces no es bueno invertir en una ronda muy de arriba en un cerrador que hay un riesgo de que se te lesione. Es preferible escoger un pelotero como Trout, como Altuve, que te juega todos los días, que son confiables, que se lesionan poco, es preferible a un cerrador que tú no sabes si a lo mejor se va a lastimar el codo y le va a tener que usar, que le va a tener que hacer un tomillón, Iván. Está bueno. Sí, bueno, muy, muy, muy extenso y realmente es un gran análisis, de verdad que sí. Y bueno, todos los que van a jugar fantasy pues tienen que estar muy pendientes de agarrar a todos estos peloteros, o por lo menos los que puedan tomar, ¿no? Dependiendo del número de participantes, pues bueno, los equipos se van haciendo un poco más complicados. Así es. Bueno, entonces creo que con eso terminamos nuestro análisis de béisbol, que estuvo por demás muy bueno, muy interesante, muy aleccionador para todos los que se nos viene la temporada. Y bueno, Ángel, vamos a pasar ahora un poquito de fútbol, porque esta semana que pasó tuvimos Champions. Vamos a hablar un poquito de Champions y vamos a hablar también un poquito de la Premier League, de la Liga BBVA, que por demás hay que decir que está bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a remontarnos a la semana pasada, a lo sucedido en días pasados, creo que fue... ¿Tú sabes cómo se llamó eso? La masacre de San Valentín. Sí, bueno. Sí, ¿Usted sabe la historia de la masacre de San Valentín? Sí, cómo no, claro. La época de Al Capone. La masacre de San Valentín fue Al Capone que mandó a matar en la ciudad de Chicago a unos competidores de él, pues de los bajos fondos. Y entonces cuenta la leyenda de que él mandó a sus pistoleros disfrazados como policía. Y cuando la gente esta bajó las armas, pues entonces los masacraron pues en un callejón. Y bueno, eso fue lo que pasó en París, eso fue la repetición de la masacre de San Valentín. Sí, bueno, un partido donde nadie se esperaba que el Paris Saint-Germain fuera a realizar esta goleada, ¿no? Porque aquí se esperaba que era por lo menos un empate, y que bueno, Barcelona por lo menos está tratarse de llevarse lo mejor posible para su casa, al menos marcando un golcito. La historia fue otra, pero bueno, qué mejor que tú para que nos hagas un análisis de ese partido, de qué fue lo que sucedió, porque este fue un Barcelona al que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sobre todo, tomando en cuenta que, claro, el partido fue fuera de casa, pero fue muy abultado de marcador, o sea, demasiado para un equipo como el Barcelona. Entonces, ¿qué crees tú según tu perspectiva que pasó aquí? Mira, ahí pasaron varias cosas. Primero, el técnico Emery, que hay que hacer un poquito de memoria. Emery fue técnico del Valencia, del Sevilla, entre otros equipos en España. Y este año se fue para París, firmó con el PSG. El técnico Emery se había enfrentado al Barça en alrededor de, si no me recuerdo, 23 oportunidades, y solamente había ganado un partido con los distintos equipos que había entrenado. Obviamente tenía pues ahí una pullita que se tenía que sacar, y obviamente conoce al dedillo pues el sistema de juego del Barça. Entonces el equipo parisino, el dueño de casa, pues salió. El planteamiento fue muy agresivo al comienzo, pues salieron a comerse al Barça, y lo superaron realmente en todas las líneas. Pues el medio campo, liderado por este gran jugador que es Marco Verratti, el italiano, y por el jugador Matuidi también, de la selección de Francia. El medio campo del Paris Saint-Germain, pues dominó a placer a los tres mediocampistas que nosotros le enfrentamos. Entonces recuperaban todos los balones, y todos los balones que recuperaban organizaban unos ataques sumamente punzantes. Entonces en el ataque tenían un tridente formado por Edinson Cavani, por el fideo Ángel Di María y por el jugador Draxler, que es de la selección alemana. Entonces bueno, no, realmente el Barça se vio sorprendido, pues rápidamente cayeron un par de goles. Reinó pues el nerviosismo y un poquito el desorden en la fila azulgrana, y el técnico Emery, pues entonces cuando ya estaba el juego 2-0, cambió el planteamiento, retrasó un poco las líneas, esperó al Barça atrás, y una vez que tenía entonces el balón en su poder, pues entonces se iban al contraataque. Entonces por un lado Di María por la izquierda, con Draxler por la derecha y con Cavani por el centro, bueno, llevaron una y otra ocasión de peligro, que se tradujeron en los últimos dos goles del equipo francés. Entonces no hubo realmente capacidad de respuesta. Los mediocampistas no podían abastecer como acostumbran a los delanteros. La MSN estaba huérfana allá en la delantera, pues no recibían balones. Messi se tuvo que venir hasta el medio campo, inclusive hasta más atrás. De hecho, un balón perdido por él cuando estaba tratando de ayudar a la defensa, pierde un balón y eso ocasiona el segundo gol del equipo francés. Entonces el técnico pues no tuvo mayores respuestas. Algo que yo le critico mucho, que es la alineación terca, a mi manera de ver, del portugués André Gómez, que a mi manera de ver no tiene la capacidad, la calidad para jugar en este equipo, pero él insiste pues y lo pone de titular en uno y otro juego. Pues André Gómez aquí no pudo participar absolutamente del juego. Después, aquí me estoy adelantando, pero cuando le tocó jugar su siguiente partido, que fue en casa, partido de liga, también volvió a, después de todos los palos que le había dado la prensa a André Gómez, lo volvió a colocar de titular y nuevamente fracasó. Entonces, cuando al final tuvo que cambiarlo, ahí el aficionado culé perdió la paciencia y bueno, se cayó el estadio en pito, tanto para André Gómez como para el técnico Luis Enrique, que debo dar aquí una opinión. Yo creo que no va a renovar contrato. Él se le vence contrato al finalizar esta temporada, y yo creo que de todas Luis Enrique debe estar fuera del Barça en lo que termine esta temporada. Marcador de 4-0 es realmente un palo demasiado fuerte, sumamente complicado de remontar. Habría que hacer 4 goles para igualar la eliminatoria y llevarlo a tiempo extra, o 5 para eliminar al PSG. Yo creo que eso está descartado. Nosotros tenemos equipo para hacerle 4 y 5 goles a cualquier equipo, pero tenemos que hacer un cambio de 180 grados, y eso yo lo veo bastante complicado. Y sobre todo veo complicado, como yo decía en mi podcast, veo muy complicado que este equipo del PSG, como yo lo vi jugando, que es una maquinaria muy bien aceptada, que juega muy bien en todas las líneas, yo veo muy complicado que podamos mantener ese arco en cero. Y con que el equipo parisino se le ocurra marcar un solo gol en el Camp Nou, ya nosotros tendríamos que marcar no 5, sino 6 para igualar la eliminatoria y 7 para poder pasar. Entonces realmente es muy complicado, partner, muy, muy, muy complicado. Yo creo que ya la Champions está perdida. Sí, yo creo que el Saint Germain no se va a dejar golear, ¿no? Aunque estén jugando en el Camp Nou, eso está más claro. Pero sí, realmente fue un golpe muy bajo para el Barcelona, que obviamente no está en los planes que recibirán 4 goles. La verdad es que Luis Enrique, estoy de acuerdo contigo, a mí nunca me pareció una persona idónea para dirigir a este club, pero bueno, todos los técnicos pasan por su momento, y yo creo que el de Luis Enrique pues ya hizo su ciclo, y estoy de acuerdo contigo en que no creo que vaya a renovar. Sí. Bueno, también hubo otros partidos. Ese mismo día jugaron el equipo de Benfica y Borussia. Benfica ganó 1-0. Es un resultado corto. El Dortmund, yo creo que tiene equipo como para superar esa eliminatoria cuando juegue en su casa. Le basta con ganar 1-0 para forzar la larga. Yo creo que tienen como ganar 2-0 al Benfica, pero el equipo portugués yo creo que se va a cerrar bastante a la defensa, y con que marque un gol se le va a poner difícil a la Borussia, porque si el equipo portugués marca 1, el Borussia tiene que marcar 3. Entonces va a ser un partido bien interesante en la vuelta. Y al día siguiente pues jugaron entonces el Bayern de Múnich, que este partido también lo vi. Le pasó por encima al Arsenal. Eso fue algo en el segundo tiempo, realmente, porque el primer tiempo quedó bastante igualado. Pero el jugador ya te digo el nombre, el del defensa, se le lesionó el que ordena la defensa, ya te voy a decir. Al Bayern Múnich. El jugador Koscielny, no, al Arsenal. Al Arsenal. Se le lesiona Koscielny, que es el capitán, y el defensa central se le lesiona, y ahí cuando tienen que cambiar a Koscielny, ahí empezaron a caer los goles. Entonces, un gol de Lewandowski, otro de Robben, dos de Thiago Alcántara y otro de Müller, que entró como sustituto. Entonces, bueno, una goleada de 5-1, que bueno, ya el Bayern podemos apuntar que va a estar en la siguiente ronda, porque es muy difícil que el Arsenal repunte con este equipo que tiene, pueda en su casa golear. En este caso tendría que marcarle 4-0 al Arsenal para poder pasar el Arsenal al Bayern. Lo veo muy difícil. Y bueno, el Real Madrid, que te dejo que comente ese partido, le ganó 3-1 al Napoli. Sí, bueno, un partido que se veía un poco al principio preocupante, porque bueno, Real Madrid recibió un gol muy tempranero, que fue una cachetada moral ahí en el minuto 8, un gol de Insigne, que bueno, de cierta manera pues prendió un poquito las alarmas ahí en el Bernabéu, pero bueno, se pudo hacer el trabajo. Estamos claros que el Napoli no es en este momento un equipo, digamos, de los más poderosos, pero bueno, había que hacer la gestión y se hizo. Goles de Benzema al 18, Toni Kroos en el 49 y Casemiro en el minuto 54. En este partido de ida, que bueno, vamos a ver cómo se va a presentar la vuelta en Napoli, y creo que bueno, lo ideal sería sacar un empate o, en su defecto, pues tratar de marcar la mayor cantidad de goles que se pueda para poder acceder a la siguiente fase. Bueno, mañana se reanudan las otras llaves. Mañana juega el Bayer Leverkusen recibiendo al Atlético de Madrid. Partido interesante. El Atlético de Madrid no juega igual de visitante, pues, que de local. Es mucho más fuerte el local, pero va a tener la vuelta en casa. Esa es una ventaja para los colchoneros. Y el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Mónaco de Falcao, partner. Partido, sí, bueno, partido difícil. Complicado. Sí, sobre todo que jugando en casa del Manchester City, pues van a tener que apretar mucho esa defensa y bueno, tratar de jugar al contragolpe. Sabemos que los ingleses son muy fuertes en su casa y bueno, van a tratar de sacar los de Pep Guardiola el mayor provecho, pues, de esa localidad, pues que le daría un respirito para ese partido de vuelta en Francia. Así que bueno, hay que decir que el City se tiene que agarrar de esta Champions bueno, como agua de mayo, porque le va muy mal en la liga. Está descolgado el Chelsea en el primer lugar. Entonces yo creo que para maquillar, pues, lo mejor posible la temporada, tienen que tratar de llegar a instancias finales de esta Champions y no ganarla. Así es. Y pasado mañana, perdón. No, exacto, que vamos al partido del pasado mañana, el miércoles, donde el Porto recibe a la Juve y el Sevilla. Ajá. Ese partido es bien interesante porque bueno, en la portería de los dos equipos están las dos leyendas, Iker Casillas en el Porto y Gianluigi Buffon en la Juventus. Entonces son dos viejos conocidos que se han encontrado en muchas ocasiones, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. Y entonces yo creo que esta es una de las últimas oportunidades que vamos a ver de ver a los dos veteranos frente a frente en un partido de liga. En un partido de Liga de Campeones, quiero decir. ¿Okay? Sí, pero yo creo que aquí la Juve no debería tener problemas para marcar unos puntos. La Juve tiene mejor equipo, viene en racha, lleva 5 victorias seguidas, pero también el Porto lleva 5 victorias seguidas. Entonces, cuidadito con el Porto, que juegue en casa. Sí. Y el Sevilla debe meterle varios al Leicester City, que es un equipo, una de cal y otra de arena, ¿no? Sí, efectivamente, un equipo que, por lo que demostró el año pasado como campeón, aquí, bueno, pues, el equipo ya no es lo mismo que el año pasado. Definitivamente, esto demuestra que lo de Leicester City fue más obra de la suerte que otra cosa. Ok. Muy bien. Y bueno, hablando ya para terminar con el fútbol, pudiésemos entonces hablar un poco de lo que es la Liga. No, hablar de la Liga Española, pues ya para obviamente finalizar, pues ver cómo está la cómo están los resultados y las posiciones ya en la BBVA. Así es. El Sporting, que está de capa caída, pues está en los puestos de descenso. Perdió en su casa 1-4 con el Atlético de Madrid, que todavía no quiere descolgarse de esos primeros lugares y quiere aferrarse por lo menos a los puestos de Champions. Entonces, con un triplete de Gameiro y un gol del belga Carrasco, el Atlético de Madrid se lleva el resultado. El Real Madrid ganó 2-0 al Español. Este es un Español que yo digo que es bipolar, pues cuando juega contra nosotros, sale con el cuchillo entre los dientes, sale dando patadas. Cuando juega contra ustedes, bueno, son 6 puntos seguros para el Real Madrid, pues los 2 partidos contra el Español siempre los gana. En este partido yo creo que tú quisieras comentar que reapareció Gareth Bale para mí. Sí, bueno, reapareció y no solamente que reapareció, sino que marcó un gol. Como todos saben, Gareth Bale viene de una operación en el pie, creo que fue el pie derecho. Sí, el pie derecho. Y bueno, mira, venía de una... había mucha expectativa por su reaparición y bueno, creo que no dejó dudas de que está recuperado y que efectivamente van a contar con él para lo que resta obviamente de la liga y los partidos de Champions que también están por jugarse. Así que bueno, buenas noticias para los seguidores del Real Madrid. En otro resultado, Deportivo 0 a la vez 1 y el Sevilla, que continúa haciendo presión sobre los primeros lugares, Sevilla 2, Eibar 0. Y el día domingo, pues entonces hubo los siguientes resultados: Real Sociedad 0, Villarreal 1, Valencia 2, Atlético Bilbao 0, Celta Vigo 3, Osasuna 0, y partido que trajo mucha cola, muchos comentarios en las redes sociales, en todas partes, en toda la prensa: Barcelona 2, Leganés 1. Sí, y sobre todo que, sí, no, y disculpa, y sobre todo que en el minuto 90, o sea, casi que expirando ese partido. Sí, debo decir que ganamos al estilo del Real Madrid con un penalti en el minuto 90. ¿Ah? Aló. No, sí, perdón, me reí porque ganáramos al estilo del Real Madrid cuando lo odias y le vas a dar Barcelona, pero bueno, síguele. Por eso. Ganamos no al estilo nuestro, sino al estilo del Madrid, que siempre mete su gol en el minuto 90 y tanto. No, bueno, hablando en serio ahorita. Este era un partido, después de una goleada, de una actuación realmente lamentable como fue la de entre semana, lo peor que te puede pasar a ti es venir a jugar un partido en tu casa. ¿Por qué digo yo eso? Porque es preferible ir y jugar de visitante, cuando tú no vas a tener la presión del público, que demanda resultados, que reclama por el mal juego que estamos, por el mal bache que estamos atravesando. Hubiera sido preferible jugar de visitante, pero no, nos tocó jugar de local. Y bueno, el partido empezó muy bien para nosotros. La pulga Messi, apenas en el minuto 4 mete un gol, el equipo salió como se estaba esperando que tenía que salir. Salió a comerse al Leganés, que es uno de los colistas, es uno de los equipos que anota menos goles y que está más goleado. Y entonces, bueno, se dio ese primer gol apenas al minuto 4. ¿Qué era de esperarse? Bueno, que continúe la presión, que continúe el buen nivel de juego y que, bueno, que empezaran a caer los goles y que esto se saldara con una goleada que iba por lo menos a contentar parcialmente a la afición. ¿Qué fue lo que pasó? Inexplicablemente, después de ese gol, donde el Barcelona se pone en ventaja, el equipo bajó el pie del acelerador, comenzaron otra vez los errores, comenzaron otra vez a caminar la cancha, comenzaron a perder los balones nuevamente. El Leganés se creció, el Leganés vio que el Barcelona no era el Barcelona de otras jornadas, y entonces se lanzó al ataque y creó una gran cantidad de ocasiones, que debo decir que no salimos goleado en esta oportunidad por la buena actuación del arquero Ter Stegen, que se lució, paró por lo menos 2 o 3 goles ahí que estaba encantado. Entonces vino en una jugada lamentable, en una jugada donde Sergio Roberto, que es este muchacho que ha estado fungiendo lateral derecho, pero que no es lateral derecho, él es un mediocampista, pero como no hay lateral derecho, el lateral se lesionó, pues entonces él es el que juega ahí en esa posición. Un error suyo, pues trajo el empate en el minuto 71, y una vez más Luis Enrique, pues entonces, minutos después, en el minuto 80, donde hace los primeros cambios, saca dos mediocampistas. Uno de ellos es el ya mencionado André Gómez, que de nuevo, contra toda la lógica, lo volvió a poner de titular. Y ahí, bueno, se cayó el estadio. Empezaron a pitar fuertemente tanto al jugador como al propio Luis Enrique. Entonces, ya falta poco para que, si esto continúa así, empiecen los pañuelos. En España hay una costumbre cuando el público está solicitando la dimisión de un entrenador, o inclusive en algunos casos de la directiva, es que empieza lo que llaman la pañolada. Eso todavía no se ha visto, pero yo creo que estamos a poco tiempo de verlo. Si no hay un cambio, pues en el nivel de juego, si no retomamos otra vez la senda de las victorias, y no solo de la victoria jugando bien, porque esta es una victoria que debo decirle que cuando le hacen el penal a Neymar y Messi lo convierte, ni siquiera lo celebró. Y eso ha traído mucha cola en las redes sociales. Bueno, que si la Pulga está deprimida, que la Pulga está nervioso, que por qué no lo celebró. Bueno, habría que preguntarle a él por qué no lo celebró. Yo, mi interpretación es que no lo celebró porque realmente no había nada que celebrar. O sea, anotar un penalti en el minuto 90 contra el Leganés y ganar de esa manera no es algo que se debe celebrar, y mucho menos jugando en tu casa. Entonces, bueno, son tres puntos que por supuesto son bien recibidos, pero no es la manera como nosotros tenemos que ganar. Nosotros tenemos que ser superiores a este tipo de equipos. Y nosotros tenemos una cita muy importante el fin de semana que viene, que es en el caso del Atlético de Madrid. Y yo soy de la opinión que si nosotros no ganamos ese partido, que va a ser obviamente muy complicado, como todos los partidos contra el equipo del Cholo, si nosotros no ganamos ese partido, Iván, yo soy de la opinión de que por lo menos esta liga ya está perdida. Esa es mi opinión. Así, las matemáticas digan otra cosa. Yo creo que para tener opción en la liga, al margen de lo que haga el Real Madrid, nosotros tenemos que ganar el domingo en el Calderón. Y ese es un escenario bien hostil, de paso. Sí, entonces, pero yo creo que es la única posibilidad. Si nosotros empatamos o perdemos ese partido, ya hay que decir oficialmente, bueno, la liga está entre el Real Madrid y el Sevilla. Sí, bueno, creo que es un poco apresurado, pero bueno, las cosas no están buenas y hay que buscar resultados, que a la final es lo que sirve, ¿no? Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí. No queda de otra. Bueno, muy bien, entonces podemos ya cerrar entonces el episodio del fútbol, ya hablando de Champions, hablando ya de lo que fue la Liga Española. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquitico, nos pasamos para el básquetbol? Ayer se celebró el partido de estrellas entre el este y el oeste, con, bueno, muchos actos importantes, lo que siempre trae este juego y este tipo de eventos, lo que fue la competencia de clavados, las competencias de habilidades, todo este tipo de cosas que tanto le gusta a la afición. Sí. Y bueno, mira, no sé, Roberto, ¿tú lo viste? ¿Tuviste oportunidad de verlo? ¿Qué te pareció? Si lo viste, si no lo viste, cuéntanos. No, yo no lo vi. No lo pudiste. No lo vi. Lo único que sí sé es lo que Ángel decía en el WhatsApp, que sí lo veía. Entonces, el que puede platicar de eso es Ángel. Exactamente. Oye. Y no solamente eso, sino que el mismo día de ayer hubo sorpresas, porque hubo un cambio ahí interesante. De Marcus Cousins pasó a los a los Pelicans, ¿no? Un cambio así que cayó así como de sorpresa, ¿no? Ya que este jugador también participó en el juego de estrellas. Y bueno, realmente muy muy interesante. Lo pude ver, lo vi completo. Pero Ángel nos hablaba de las competencias que yo no pude ver, que fue la competencia de clavados, la competencia de habilidad, la competencia de los tiros de tres puntos, que de paso es mi preferida, pero no lo pude ver. Entonces, bueno, cuéntanos un poquitito cómo fue eso. Y después entonces estaremos hablando del once inicial y obviamente de lo que fue el partido. Bueno, debo decir, yo creo que lo comenté en una oportunidad aquí. A mí me gusta más el sábado, el juego estrella, que el propio domingo, ¿no? Porque el juego estrella, bueno, como todo juego estrella de cualquier deporte, pues es un partido de guante blanco, donde La defensiva no es realmente inexistente, y realmente no se dan como se tienen que dar. Y uno lo que ve es un canasta de un lado y del otro. En el caso de la competencia del sábado, pues entonces viene primero la competencia de habilidades. La competencia de habilidades es que te ponen unos dummies ahí, unos muñecos enfrente que tú tienes que driblar alrededor de ellos. Tienes que ir hasta el final de la cancha, te ponen un círculo que tú tienes ahí, tú tienes que hacer un pase y la pelota tiene que pasar por ese círculo. Después tienes que hacer un tiro de dos y después te tienes que ir corriendo hacia la otra cancha y hacer un lanzamiento de tres. Entonces el primero que logre esa combinación, pues es el ganador. Y entonces, bueno, ahí hubo varios jugadores que participaron. El local Anthony Davis, que era el favorito de la afición, estuvo Isaiah Thomas, Gordon Hayward. En la final estuvieron Gordon Hayward de Utah y el ganador al final, que fue el de los Knicks, el jugador Kristaps Porzingis. Este jugador, bueno, es impresionante. La altura son 7 pies 3 pulgadas. ¡Wow! Échale pichón a eso. Y bueno, y con esa altura que tiene, tuvo la habilidad de driblar, como te dije, tuvo la habilidad de hacer el pase de manera correcta, de tirar de dos y también de tirar de tres, porque normalmente los que tienen esa altura tan pronunciada, a menos de que sea alguien como LeBron o como el propio Harden, pues realmente no son muy buenos tiradores de tres, pero este jugador sí lo es. Entonces, bueno, con el tiro de tres que lanzó al final, pues ganó esa competencia. Después vino el que te gusta a ti, que es el de los tiros de tres. Entonces ahí, pues, para el aficionado que no lo haya visto, pues entonces tienen dos rondas donde tienen que tirar, tienen una serie de pelotas que la tienen en diferentes puntos del perímetro y entonces van lanzando una y otra y otra, y la última pelota de cada uno de esos racks vale 2 puntos. Y cada uno de los triples que meta anteriormente vale 1 punto. Entonces cuando termina con un rack, van corriendo hacia el otro. Entonces es una cuestión contra el reloj. Entonces cuando termina el reloj, pues ahí se cuenta cuántos tiros de tres metieron, sobre todo con este money ball al final, que es bastante importante porque vale doble. Y bueno, así se van eliminando. Al final, el ganador fue Eric Gordon de los Houston Rockets, que se enfrentó a Kyrie Irving de los Cleveland Cavaliers. Ahí quedó eliminado en la etapa previa el campeón defensor, que era Klay Thompson. Okay. ¿Y Curry no jugó? Qué raro. Curry no estuvo Klay Thompson en esta oportunidad, que es el que ganó el año pasado, pero quedó fuera. Entonces Eric Gordon, campeón de los tiros de tres. Y bueno, y el que a mí me gusta más, que es el show de las clavadas. Ahí lo que hay, el sistema es con un jurado. Entonces era un jurado que tenía, anteriormente lo hacían como en la gimnasia, ¿no? Que dependiendo de la dificultad y la espectacularidad del clavado, sacaban un papelito, un cartoncito. Entonces máximo 10 puntos y bueno, 5, 6, 7. Y al final se suman la puntuación de los 5 jueces. Los jueces eran figuras pues de la NBA ya retirados, como por ejemplo Alonzo Mourning. Estaba el jugador David Robinson, ¿tú te acuerdas de él, Iván, de tu equipo de Sacramento? Ajá, David Robinson, sí. San Antonio. Perdón, de Sacramento no, de San Antonio, tu equipo de San Antonio. Ajá, sí. Y de Sacramento me equivoqué, de tu equipo de San Antonio. David Robinson, que obviamente que está retirado. Estaba Gary Payton también, y estaba, ¿qué más? Alonzo Mourning. Dominic Wilkins también, que era un gran clavador del equipo de Atlanta. Entonces, bueno, los jueces tenían esta oportunidad, era una pequeña computadora donde ellos ponían su votación. Entonces, bueno, los cuatro que llegaron a la ronda final fueron Aaron Gordon, de Orlando Magic, de Andre Jordan, de los Clippers, Derrick Jones Jr., de los Phoenix Suns, y el ganador que al final que fue Glenn Robinson, tercero de los Indiana Pacers. La competencia de clavados, pues ahí lo que se ve es la dificultad de cada uno de los clavados. y bueno, el arte, pues el esteticismo, pues del jugador clavando. Entonces, bueno, se vieron cosas en años anteriores. Yo me acuerdo de uno que saltó por encima de un carro, por ejemplo, saltó por encima del carro y la clavó, que fue Blake Griffin. Ese me acuerdo exactamente. Ayer, por ejemplo, Robinson puso a tres personas, uno detrás de la otra, en fila india. Entonces había un jugador de la NBA, después había una mascota, que obviamente es más bajito, y después venía una cheerleader, que es más bajita todavía. Entonces, el jugador de la NBA se colocaba el balón en su cabeza, y entonces el clavadista venía corriendo, tenía que saltar, agarrar el balón en pleno aire, saltar, por supuesto, no tocar a ninguno de los que están ahí en fila india y clavarlo. Y lo hizo, yo les invito a que, yo les puse eso en WhatsApp, búsquenlo en YouTube o en ese WhatsApp, hizo esa clavada de espalda. O sea, saltó, agarró el balón, se colocó de espalda y la clavó. Bueno, eso es algo realmente espectacular. Esa fue la clavada que le dio la victoria. Y hubo uno de los participantes que lamentablemente no logró participar, pero que le aplaudieron mucho su originalidad, que era que tenía un dron, y entonces el dron venía y tenía como unas pinzas donde tenía agarrado el balón, y entonces él estaba manejando por control remoto el dron, y después se lo dio, obviamente, pues tenía que hacer la clavada, se lo dio a otra persona para que fuera controlando el dron, y cuando lo tenía en determinada posición, se abrían esas tenazas, caía el balón y él agarraba el balón y la clavaba. Entonces, bueno, por la originalidad, y que eso era algo que nunca se había visto, pues le dieron un aplauso y tal, pero como no logró clavarla bien, porque eso es más difícil de lo que parece, uno tiene que agarrar el balón en determinada posición y en movimiento, y después tienes que hacer la clavada. Entonces es algo bien, bien, bien difícil. Pero bueno, al final, bueno, tenemos un nuevo campeón de clavado, que es Glenn Robinson, el tercero de Indiana Pacers. Muy bien. Sí, bueno, y luego posterior a esto, pues ya al día siguiente, pues se realizó el juego, que dicho sea de paso, en un espectáculo muy bonito, en un escenario, los jugadores saliendo desde el piso, como en unos cubos que veo aquí iban subiendo, verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Bueno, hay que decir que la conferencia del este salió al nivel de la siguiente manera: LeBron James, Butler, Antetokounmpo, Kyle Irving y DeMar DeRozan. Okay, ese fue el titular, el equipo titular. Los suplentes eran Paul Millsap, Paul George, Carmelo Anthony, Paul, Isaiah Thomas, Kurt Walker, Kyle Lowry y Kevin Love, que por supuesto estaba lesionado y no pudo participar. Por la conferencia del oeste, bueno, Anthony Davis fue el que abrió el partido, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Stephen Curry y James Harden. Honestamente, me parece que es un equipo mucho más completo el del oeste. Tú me estabas ayer, un equipazo, sí, tú me estabas ayer, me estabas ayer diciendo que porque Kawhi Leonard alineó en vez de Russell Westbrook. Bueno, por votación. Pero realmente el que merecía estar ahí como titular era Westbrook, y de hecho casi que fue el más valioso, solamente por debajo de Anthony Davis, de su compañero de equipo. Sí, de todas maneras jugó poquito, Kawhi Leonard no jugó mucho, anotó nada más 4 puntos, realmente no jugó apenas 15 minutos de partido, así que no fue, tampoco fue factor determinante. Los suplentes: Damon Green, Cousins, Jason Hayward, Marc Gasol, Jordan, Russell Westbrook y Kyle Thompson. Okay, por supuesto, pues me vuelvo y repito, me parece que la conferencia del oeste pues es muy superior a la del este. Realmente así lo veo. Y bueno, mira, se batieron varios récords. Por supuesto, un jugador, el que hizo más puntos, pues obviamente, y posteriormente más valioso, Anthony Davis, con 52 puntos. Unas clavadas impresionantes las de Anthony Davis. La verdad que este muchacho se pierde de vista. Y bueno, era el muchacho de la película, porque estaba jugando en su casa. Estaba en su casa, sí. Yo creo que también lo ayudaron mucho los compañeros a que a que, bueno, se llevara este premio justamente como local, y efectivamente lo consiguió. El segundo en anotaciones pues fue Russell Westbrook con 41 puntos, por supuesto marcando el porcentaje en tiros de tres, fue impresionante, metió 7 de 13, tuvo asistencia, hizo 7 asistencias, en fin, un partido pues por demás muy al estilo de los Globetrotters, ¿no? Mucho show, mucho dribbling, muchos pasecitos, muchos alley-oop. Y bueno, eso es lo que son los Juegos de Estrellas. Tú mismo lo comentabas en el preámbulo de todo esto, ¿no? Que los Juegos de Estrellas son así, para dar espectáculo. Había un morbo ahí en el partido que era, bueno, ¿cómo van a reaccionar o cómo van a jugar Kevin Durant y Russell Westbrook en el mismo equipo otra vez? Hay que recordar que la semana pasada el equipo de, ¿cómo se llama? El equipo de los Warriors visitó a Oklahoma City, y entonces, bueno, ahí ya había el morbo de Kevin Durant, que era la estrella de este equipo, y se fue para jugar con el equipo rival. Entonces, bueno, ese partido echaron chispas, porque cada vez que había que marcar a Durant, el propio Westbrook y los otros ex compañeros de equipo, pues le hacían la falta. Bueno, que rozaban lo antideportivo, ¿no? Le hacía una falta bastante dura, y bueno, y ahí estuvieron varias veces a punto de irse a las manos. Sí. Eso, bueno, había ese, digamos, ese morbo, bueno, ¿qué va a pasar con Durán y Westbrook? Bueno, no pasó absolutamente nada, pues se divirtieron, pues si bien ya no son amigos ni son compañeros de equipo, pues entonces ahí, como digo yo, enterraron el hacha por un día, y entonces, bueno, de hecho, en uno de las últimas jugadas del primer cuarto, Durant le hace un alley-oop a Westbrook cuando tuvo la oportunidad de lanzar él, pues le da el alley-oop a Westbrook, que estaba totalmente desmarcado, y el Westbrook se lo gozó y de alguna manera, con señalándolo así con el dedo, le dio las gracias. Claro, es así. Sí, esa cosa, me parece, esta cosa antideportiva pues no deja nada bueno, y sobre todo para como ejemplo para los niños, pues esto no favorece el espectáculo, y creo que no se debe presentar ni permitir. Así que, pues bueno, fue un espectáculo bonito, ya en resumen, bien interesante el partido, de verdad que valió la pena verlo. Pero bueno, como todo All-Star, son partidos de netamente de exhibición, y para eso sirven, pues para más nada. Realmente es más show que otra cosa. Así que bueno, Roberto, no sé si quieras agregar algo para ya entonces terminar ya con esta sección y empezar ya de lleno con tus noticias. No tengo nada que agregar, y gracias por dejarme participar en el podcast, porque yo nada más los veía como partido de tenis. Primero Ángel, luego Iván. Pero bueno, chistorete. Ok. Bueno, nada, sí, bueno, entonces ya con esto terminamos la sección de la NBA, y bueno, te cedo la palabra para que entonces nos des lo que vamos a hablar de NFL, que por demás hay noticias interesantes. Realmente hay muchos movimientos, hay muchas cosas que obviamente están siempre aquí, ahí. Ah, bueno, y también que nos hablarás un poquitico sobre el draft, que no, bueno, por ejemplo, a mí me interesa mucho pues seguir este año de cerca el draft, para ver cómo va a quedar eso y cuáles son los movimientos que van a tener los equipos para la venidera campaña. Pues bien, si hablamos un poquito del draft, tenemos que entender que va a ser hasta abril, va a ser del 27 al 29 de abril. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? En enero fue el Senior Bowl, en el cual juegan en cada una de las diferentes posiciones en las que juegan los jugadores un partido de senior, o sea, un partido de todos aquellos jugadores que van a estar que quieren ser elegidos en el draft. Ahora, no todos los jugadores juegan, ¿sí? O sea, solamente seleccionan algunos, entonces, puta, pues realmente nunca es bueno. Y del draft, pues si quieres, lo que voy haciendo es preparando información para poder platicar cuáles son las diferentes necesidades de cada uno de los equipos, a mi juicio, qué es lo que tienen que hacer, porque pues obviamente ya empezó lo que es la agencia libre, ya empezamos, vamos a empezar a ver movimientos. El día de hoy, por ejemplo, Iván, te voy a decir cómo se llama porque ya se me olvidó. Ah, sí, los Jaguares de Jacksonville hicieron un trade con los Dolphins de Miami. Enviaron al tight end Julius Thomas, aquel que era de Denver, a Miami por un pick, todavía no dicho, del draft de este año, ¿no? Entonces, digo, si tienes durante el tiempo, lo vamos a ir platicando. ¿Te late? Sí, sí, perfecto. Venga, muy bien. Porque va a estar interesante. O sea, por ejemplo, Tony Romo, ¿a dónde va a ir? Es importante, pues obviamente no se va a quedar en Dallas. Víctor Cruz, que fue cortado la semana pasada, ¿a dónde va a ir? Pues obviamente tenemos que evaluar eso. Pero, es correcto. Pero lo que yo quería platicarles en esta ocasión es simplemente qué es el jugador franquicia. O sea, ¿qué se puede determinar cuando dicen un jugador franquicia? ¿Qué significa la etiqueta? Porque eso normalmente no lo escuchamos mucho durante la temporada regular. Sin embargo, sí lo escuchamos a partir de la agencia libre, lo que es la temporada baja de la NFL, ¿no? Entonces, un poco de historia. La etiqueta franquicia nació en 1993, justamente en el despegue de la era del tope salarial. Entonces, existen diferentes tipos de jugador franquicia, pero básicamente es un contrato que restringe el posible movimiento de un jugador a cambio por hasta un año de salario, ¿sí? Está regido por los propietarios, por los dueños y los jugadores a través de un contrato colectivo de trabajo y tiene dos tipos. La etiqueta franquicia con derechos exclusivos es aquel jugador que está, bueno, que o sea, está atado por una temporada, ¿sí? Su agente de este jugador está prohibido para buscar otras ofertas en otros lugares. Tiene el promedio de los 5 salarios más altos de los jugadores en la posición en la que juega el jugador hasta el final del periodo para firmar agentes libres restringidos, que es el 21 de abril de este año. O el 120% del salario del jugador del año previo, lo que sea más alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el año pasado, Eric Berry recibió la designación de jugador franquicia. Recordemos que Eric Berry es un sobreviviente del cáncer, es un cornerback muy bueno, intercepciones, todo. O sea, realmente muy bueno. Ahora, el segundo es la etiqueta franquicia no exclusiva. En este escenario, los jugadores pueden firmar una oferta con otro equipo y el equipo original tiene la oportunidad de igualar la oferta y retener al jugador bajo esos términos, o puede permitir que el jugador se marche a cambio de 2 selecciones de draft de primera ronda del nuevo equipo. Es el promedio de los 5 salarios más altos en la posición de la temporada previa, o 120% del salario del jugador en el año anterior, lo que sea más alto, ¿sí? ¿Qué sucede, digamos, después? ¿Cuándo es que normalmente un equipo pone a la etiqueta de jugador franquicia? Porque nada más puedes poner a un solo jugador. De todas las posiciones que hay, solamente puedes poner a un jugador. Por ejemplo, es muy probable que los Steelers pongan como jugador franquicia a Le'Veon Bell. ¿Por qué? Porque pues, ya va a vencer su contrato. Obviamente Le'Veon Bell quiere la mayor cantidad de dinero posible, ¿sí? Y los Steelers, pues obviamente van a poderle dar lo que le puedan dar, porque obviamente tienen un cap salary. O sea, tienen un contrato muy alto con Antonio Brown. Roethlisberger muy probablemente regrese. No creo que no. Yo creo que sí va a regresar. Obviamente tienes un cap salary en el cual mantienes a los jugadores, mantienes a los jugadores. Entonces, normalmente tú pones la etiqueta jugador franquicia con con derechos exclusivos. Probablemente los Steelers lo vayan a hacer. ¿Para qué? para que así le den tiempo a los Steelers de decir, ah, ya tengo a Le'Veon Bell como jugador franquicia, y entonces lo que empiecen es hacer a renegociar contratos con otros jugadores para poder hacer el, para poder tener el cap salary necesario para poder ya poderle decir a Le'Veon Bell, a ver, ya nos vamos a sentar tú y yo, o sea, bueno, más bien el agente y ellos, para poder llegar a negociar, ¿sí? Ahora, los jugadores nunca están de acuerdo con los, con la designación de jugador franquicia, porque los jugadores todos lo que quieren es la mayor cantidad de dinero, el mayor cantidad de dinero garantizado, y lo que no quieren es esto, o sea, ya han pasado por su, han tenido un éxito considerable, digo, como para que les metan el dinero. Es por eso que que no quieren. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Venga. Entendió muy bien. Una pregunta. Dime. Una pregunta. Si tú le das, por ejemplo, el ejemplo que tú estás diciendo, yo le doy a Le'Veon Bell la etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué pasó o qué pasa en ese caso con algún otro jugador que tuviera la etiqueta, por ejemplo, que yo solo haya dado el año pasado? ¿La continúo teniendo? No, nada más puedes tener una etiqueta para un jugador franquicia por una temporada. Es por eso que si el año pasado se la diste a un receptor, cornerback, lo que tú quieras, tú no ya, o sea, vence en ese momento al término de la temporada. Y el siguiente año tú ya podrías ponerlo para otro jugador. Digo, si tú le pusiste, por ejemplo, no sé si se acuerden de Wes Welker, que era el receptor. Claro, por supuesto. Sí, el chaparrito ese. Pues, sí. Pero él quería un super contrato, los Patriotas no se lo podían dar. Lo que hicieron fue meterle una etiqueta de jugador franquicia. No me acuerdo en qué año fue. Y entonces, al término de la misma, Wes Welker dijo, ok, pues ya, ahora denme el contrato. Y lo que hicieron fue darle algo menor, o sea, menor sueldo del que había recibido con jugador franquicia. Entonces, por eso, Wes Welker se fue a Denver jugando para Peyton Manning, porque dijo, aquí sí me están dando el billete que quiero. Entonces, por eso nada más puedes tener la etiqueta un año, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede después de que la designación es aplicada? Esto depende del interés, del nivel de interés entre ambas partes, entre el jugador y el equipo. El jugador puede firmar la etiqueta en cualquier momento. Una decisión que le garantiza plenamente el salario e inmediatamente coloca todo en el tope salarial del año actual. Esto eleva la ventaja para que un jugador en una situación apretada contra el tope salarial, el equipo estará motivado para negociar un acuerdo mutuo anual para reducir el impacto en el tope salarial. La decisión también puede resultar contraproducente si el equipo está cómodo con el alto impacto en el tope salarial. En ese caso, la ventaja estaría del lado del jugador que no firme a medida que se aproxime el campamento. Pero en cualquier caso, las partes tienen hasta el 15 de julio para llegar a un acuerdo con una extensión multianual. Después de ese punto, el jugador puede firmar solo un contrato por un año y no se puede extender hasta después de la temporada, lo que te platicaba Ángel, ¿sí? ¿Puede un equipo rescindir una etiqueta? Sí. Los Carolina Panthers hicieron justamente eso con el esquinero Josh Norman la primavera pasada, cuando determinaron que no podían firmarlo con una extensión multianual. Lo que hicieron fue cancelar la misma y Josh Norman se fue con ese contrato anual a Washington, ¿sí? Ahora, correcto. No se puede cancelar una etiqueta una vez que ha sido firmada por el jugador. O sea, por eso los jugadores tienen hasta el 15 de julio y los equipos para hacer esto, ¿sí? Por eso es que hablo que ahorita le meten la etiqueta a Le'Veon Bell y tienen de aquí al 15 de julio los Steelers para poder hacer esto, ¿sí? Ahora, pero vamos a ver qué sucede en estas situaciones, ¿sí? En los últimos 5 años se extendieron 47 designaciones franquicia. 22 jugadores cumplieron con la designación en la temporada, 24 jugadores firmaron extensiones a largo plazo y uno solo, el ala defensiva de los New York Giants, Jason Pierre-Paul, firmó un contrato modificado después del 15 de julio. ¿Sí? ¿Modificado? Y, ¿pero en qué aspecto modificado? No tengo esa información, pero te la voy a conceder. Okay. es lo único que tengo. Pero a ver, nada más quiero que vean las cifras proyectadas para designación franquicia en el 2017. Voy, por ejemplo, el coreback que firme designación franquicia va a recibir un salario de 21.588.000. Un running back, como por ejemplo Le'Veon Bell, va a recibir 12.755.000. Pero si nos vamos con un punter o un kicker, va a ser 4.946.000. Si vemos un linebacker, 15.287.000. Y así, o sea, un wide receiver, 15 millones, un tight end, 9 millones. O sea, ahí, ¿sí? Y nada más les quiero decir quiénes podrían llegar a ser jugadores franquicia para el 2017. Como les dije, Le'Veon Bell por los Pittsburgh Steelers. ¿Sí? El apoyador de los New England Patriots, Donta Hightower. Esa es una sorpresa, me lo preguntaste hace 2 semanas, Iván. Yo pensé que no, pero sí le podrían poner eso. El receptor, el wide receiver de los Chicago Bears, Alshon Jeffrey. Jeffrey, bien. Sí. Buenérrimo, ¿sí? Sí. Y ya. Y solamente para finalizar, algunos datos rápidos. Ok, ahí les va. La designación franquicia le paga a un jugador un gran valor de mercado por un año, pero no de garantías a futuro. La designación se vuelve una ventaja si un jugador se mantiene sano y se vuelve lo suficientemente valioso para obligar al equipo a usarla en múltiples ocasiones. La segunda designación se eleva 120% respecto a la primera y la tercera un 144%, pero los jugadores normalmente buscan contratos multianual. ¿Sí? ¿Qué tan extraño es que los equipos usen la etiqueta en el mismo jugador en años consecutivos? Y dice este artículo que sucede más seguido de lo que pueden imaginar. En 13 ocasiones desde el 97, incluyendo 2 en el 2011, los Cleveland Browns etiquetaron al pateador Phil Dawson y Dallas al apoyador Anthony Spencer. ¿Sí? Han habido solo 3 jugadores de habilidad que han sido etiquetados 2 veces en algún punto de sus carreras. Drew Brees, 2005-2012, Peyton Manning, 2004-2011, y bueno, uno que jugó hace 15 años. ¿Algunos equipos usan la designación más que otros? Sí, pero los 25 años de existencia de etiqueta, los números son más una función de talento, de administración, del tope salarial que una poción. ¿Sí? Pues, por ejemplo, los Indianapolis Colts la han utilizado en 11 ocasiones, que la mayor cantidad de la NFL sería por los Chiefs, luego los Seattle Seahawks, pero los Tejanos solamente una, Falcons 2 y Browns 3. Y tanta, eso es todo, como ven. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Yo tenía una pregunta, pero era del tema del draft. A ver. Yo supongo que la forma como escogen los equipos debe ser parecido como en el béisbol, que los que terminaron peor el año anterior eligen el primero. Sí. ¿No es así? Sí. O sea, el draft está hecho. O sea, el primero de este año lo mejor es el equipo de Cleveland, ¿no? Así es, porque tuvo un récord de 1 ganado, 15 perdidos. El segundo San Francisco con 2-14, Chicago 3-13, empatado con Jacksonville igual 3-13, y así se va, ¿no? Hasta allí que llegan a los playoffs. Ok, y entonces el equipo de Cleveland elige primero, tú puedes elegir al mejor jugador disponible. Sí, acorde a la necesidad que tenga. Sí, que ajá, ¿Quién crees tú que elige? ¿Quién es el mejor jugador disponible para Cleveland en este caso? Mira, ahorita no tengo esa información, por eso necesito que me dejen trabajarla para que platiquen rápido en las semanas siguientes cuál es la necesidad de cada uno de los equipos y qué es lo que creo que van a elegir. El año pasado yo tenía la teoría de que la mayoría de los de que iban a ser elegidos muchos cornerbacks y así fue. Se fueron 7 en la primera ronda. Entonces, déjeme analizarlo y yo les digo, ¿va? Vale. Va que va. Okay. ¿Para qué va? Perfecto. Venga. Muy bien, pues esto sería por mi parte. Sí, bueno, y entre las noticias que estábamos leyendo, porque estaba viendo, aparte de que habías hablado de Julius Thomas, estaba viendo que Dallas, los vaqueros, se ahorrarían 5.1 millones de dólares si cortan a Tony Romo. ¿Ok? Bueno, esto yo creo que está más hecho que no hecho, realmente, porque creo que después de la temporada de Prescott, creo que Tony Romo va a salir definitivamente de Dallas. Otra noticia por ahí que tenía era que el coordinador ofensivo, Brian Daboll, que acaba de estar con los Patriotas para en este Super Bowl, va a jugar, renuncia al cargo para irse a dirigir un equipo colegial. No sé si habéis escuchado esta noticia, no. Roberto, pero sí, deja a los Patriotas para dedicarse a la Universidad de Alabama. Okay, Brian Daboll, nuevo coordinador ofensivo. Eso por ahí. Otras noticias, J.J. Watt dona $10,000 a una familia tras tragedia. Como es bien sabido, este jugador siempre, pues muy querido por su carisma y por sus grandes obras benéficas, pues bueno, ha hecho este importante donativo. Una noticia para Ángel, que lo debe tener muy triste, es que los Gigantes de Nueva York dejan libre a Víctor Cruz. Otra noticia que también se veía venir por ahí, pues, dada la baja producción. No entiendo el comentario. Bueno, porque ese es tu jugador preferido, uno de tus preferidos. No, para nada. Si me dice Eli Manning, sí, ese es uno de los mejores de la historia. Perro miserable ese Eli Manning. Y bueno, sí, muchas noticias por ahí interesantes, que precisamente estábamos conversando, que nos estabas explicando, Roberto. Otra noticia es que, bueno, esto más que una noticia, es una reflexión, que dice, ¿qué deben hacer los Steelers con Antonio Brown y Le'Veon Bell? Bueno, ya tú lo habías, ya habías hablado esto, ¿no? Ya que Pittsburgh se enfrenta a un reto financiero con la renovación de sus estrellas ofensivas, ¿ok? Al tiempo que también refuerzan el resto de la plantilla. Esto también. Ah, bueno, y también, Roberto, dicen por aquí que será Víctor Cruz una posible solución para los Ravens. Bueno, eso no lo sabemos. ¿Qué pueda pasar? Bueno, esto es lo que las noticias de último momento por aquí. Que bueno, día a día, pues vamos a escuchar. Bueno, cosas que irán saliendo, obviamente, irán saliendo poco a poco con la... Por supuesto, Darrell Revis sigue con sus problemas, de conducta, ¿ok? Se presentó junto con su abogado, tras ser acusado de 4 cargos graves, ¿ok? Bueno, esta es una historia de nunca acabarse, este tema de la violencia doméstica de estos jugadores. Pues bueno, yo creo que ya con esto entonces no tengo más noticias. Y Roberto, ¿tienes algo más que comentarnos? Dar por finalizado el programa por el día de hoy. Por demás interesante. Y bueno, agradeciéndote, Ángel, nuevamente por tu presencia en el programa. Pues siempre muy acertados tus comentarios sobre el béisbol y sobre el fútbol, del que siempre, bueno, aprendemos día a día cositas nuevas por ahí para el beneplácito de nuestra audiencia y de nuestro propio. Y bueno, por supuesto, nos vemos en el draft del día 30, que bueno, por demás está muy interesante, en el cual pues esperamos tener el mejor material posible para tener una temporada, una larga temporada, pues que sea interesante. Y bueno, vamos a ver si Roberto pues tiene la dicha de poder estar nuevamente compitiendo por la final. Señores, ya se lo veré. He aprendido mucho de ustedes y por supuesto que les voy a pelear. Es el llegar a la final. No, sí. Antes yo cometí errores. No, ahora sí. O sea, y Iván, te voy a hacer un trade. Excelente. Sí, pero lo voy a proponer yo, no tú. Yo creo que acabo de escuchar una dicotomía y eso no tiene sentido lo que acaba de decir. Ajá. Dice que vas a pelear el título, pero le vas a hacer trades a Iván. Eso no cuadra una cosa con la otra. Pero no dije claro que sí. Deporte. Acuérdate que los buenos trades forman parte de un buen fantasy. Así que... Entonces vamos, no voy a poder hacerlo contigo. Bueno, si tomas Manny Machado, seguro que vamos a poder hacer un buen trade. No, si tomas a Manny Machado, mejor quédatelo. Ya. Señores, un placer haber estado con ustedes en el programa. Los dejo para las palabras finales. Yo me despido y hasta la próxima semana. Ángel, pues, gracias. Por favor. Gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Pues siempre disfruto mucho, como les he dicho, esta conversa, esta tertulia deportiva, y bueno, y que se repita. Así va a ser, por supuesto, Ángel, y obviamente estás invitado para cuantas veces desees aquí en El Rincón. Y bueno, Iván, muchas gracias por tus comentarios, por tu gran experiencia. Ángel, también tus comentarios muy acertados. Señores, les agradecemos mucho que estén con nosotros y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. Bye. Así es. Bye, bye. Chao. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.